Esto es Puerto I y queremos explorar los placeres del arte, encontrar una obra que estábamos esperando y apropiarnos de una solución o de algún método de creadores y cultores. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia Nani Zuluaga, una literata, una poeta, una mujer de colectivos. Yo merezco existir y para poder existir tengo que publicar. En Puerto de la Imaginación deseamos una sociedad de autores y autoras. Cada persona es dueña de una autobiografía apasionante, un poemario original, una novela o una carta fulminante. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Nani Zuluaga es una poeta. Tiene ya una obra muy consolidada, una obra muy ordenada. Nos recuerda que los poetas son mitad pasión, mitad orden, mitad organización, porque su archivo, sus ganchos, sus libros que ella tiene editados, diagramados, pulidos para dar a luz, son mucho. Y lo que es más importante es que ha hecho escuela. Agradecemos ese puente tan maravilloso de también muy buena poesía, que es Mateo Santero, que la reconoce como parte de su tradición, como parte de su escuela. Y es que Nani Zuluaga, como nos contará, ha sido una mujer de formar colectivos, de hacer lo grupal. Y dentro de su obra también auguramos una literatura infantil preciosa, maravillosa, en conexión con su hijo. Ella ahora vive en Brasil y la conexión con Brasil tiene mucho que ver con un estudio muy juicioso de lo afrodiaspórico, de lo que significó toda la tragedia de la esclavización, de esta migración tormentosa de África a América, pero luego todo nuestro enriquecimiento cultural y lo que para Nani es una raíz muy fuerte, una raíz además de mujeres que lleva también a una exploración muy urgente y muy valiosa de los feminismos. Quiero cantar nuestras canciones. Mi reflexión con relación a la publicación tiene que ver a mi gran maestra Gloria María Medina. Gloria María Medina es una mujer que tiene, o sea, es una mujer que representa literatura colombiana de gran calidad, de una gran producción, pero ella hizo tirajes de 100 libros y se pasó toda la vida dándole plataforma a mujeres como yo, a mujeres como muchas otras, y entonces nunca fue leída. Entonces va a venir a ser leída después de muerta. ¿Sí me hago entender? O sea, tiene que haber un equilibrio entre todas las partes, tiene que haber un equilibrio entre yo como poeta, yo como luz en el camino de la transformación de las literaturas y nuevas representatividades dentro de la literatura, y ese yo académico que se está construyendo y que está creando también esos espacios de plataforma. Pero mis lectores no son público lector, mis lectores son comunidades lectoras, y es a lo que yo siempre le he apostado. Vamos a hablar de qué se está leyendo, por qué estamos leyendo esto y qué es lo que estamos haciendo. Porque cuando me leen a través de mí, no a través del libro solamente. Entre público lector y comunidad lectora, la diferencia es que este público lector lee de todo, es omnívoro. Comunidades lectoras dice, ay, yo amo esta poeta, donde ella aparece me encanta, ay, vamos allá. Y como esta poeta, no solamente, por ejemplo, yo lanzando este libro, no solamente voy a lanzar el libro, voy a lanzar propuestas de cómo hacer talleres para crear literatura de memoria ancestral. ¿Cómo llegamos a esta instancia? Porque no es solamente yo soy la única que puede brillar en la literatura de memoria ancestral. No, es que venga, este es un camino que podemos recorrer juntos. Por eso somos comunidades y no públicos. Yo tomé una decisión después de haber participado en Policromías, que yo publiqué en el 2012 mi último libro. Y a partir del 2013 comencé a participar en publicaciones colectivas. Yo creo firmemente en los espacios colectivos más que en los libros individuales. ¿Por qué creo más en estos espacios colectivos que en los individuales? Que muchas veces nuestras compañeras no tienen la capacidad de publicar, y al no tener esa capacidad de publicar, no van a tener la posibilidad de construir un espacio donde proyectarse, ni pensarse, ni sentirse representadas, ni sentir que es una vida que se puede llevar, esa vida de escribir, ni sentir que se tiene espacio para comunicar su poesía y ser reconocida como poesía. Entonces, los espacios colectivos son para mí de mayor aporte, porque va a visibilizar no un poema, no un poeta ni un poema, sino una topografía poética que tiene muchos personajes, muchos sujetos reales y muchos sujetos líricos que van a dar así esa posibilidad de respirarse y de encontrarse en muchos otros espacios. Tú estás viendo un tesoro que yo tengo aquí. Yo tengo un texto donde compilo toda la literatura producida, en cuál libro, en cuál año. ¡Qué bien! ¡Qué gran trabajo! ¡Qué orden! Soy extremadamente ordenada. Es que para mí la literatura es vida. Esto que parecen corazoncitos al lado izquierdo es un símbolo adinkra que se llama Sankofa. Y el Sankofa dice: para poder construir el futuro, tengo que entender mi pasado. Entonces es, no se preocupe por lo que se olvidó, devuélvase y aprenda para poder que el futuro esté allí. Africano de la África Occidental. Ajá. Aquí, por ejemplo, en la portadilla, quité toda la imagen. Yo te voy a mostrar ahorita la imagen que tiene la portada. Es una imagen muy bonita porque es un óleo a la espatulilla, más de un metro cuadrado de óleo a la espatulilla, que hizo Joaquín Mario y que se tomó el trabajo de realizar. Y yo de ella, para la portadilla, saqué a mi abuela. Pero no es cualquier sirena, es una sirena amarilla. Es una hija de Oshun. En filigrana, en el cuello y en las aretas. Mi abuela tenía unas canastillas en filigrana y el oro chocuano no es el mismo oro que los otros. Las técnicas chocuanas en filigrana, en color, en gramajes, en manejo de la moldura son diferentes. Entonces este libro, que es el que estoy concursando, este libro, si no gana, sale este año. O sea, de cualquier manera este libro es publicado en este año por Casa de Extraños, sea porque nos ganamos el estímulo al talento creativo o sea porque te voy a llamar y te digo, mira, tú haces parte de mis 10 amigos para vender 10 libros a 30 mil pesos para poder producir 500 libros y regalar 100 libros a comunidades afrocolombianas. Entregarlo en las manos. Es como proyecto en estímulos está en que los vamos a imprimir y los vamos a llevar solamente a las comunidades afrocolombianas determinadas, que son del Urabá antioqueño y del Urabá chocuano. Ay, Nani, pero tantas comunidades afrocolombianas, y usted solamente va para allá. Sí, es que la topografía sobre la cual yo escribo es esa, es Urabá y Chocó, es Urabá antioqueño y chocuano. Claro, porque Unquilla está particularmente conectado, no es como Quibdó, es otra vía, ¿no? Sí, ahí solamente se entra por un brazo de la trata. Entonces, la diagramación toda la hice yo, autoría mía. Estos son los símbolos adinkras, esto que ves aquí al lado, en el contenido. Y estos símbolos adinkras, aquí tengo un prólogo de Yadira Rosa Vidal Villadiego. Y tengo, yo le pedí a mi gran maestro, yo tengo dos mujeres importantes en mi vida que son Gloria María Medina y Margarita López, la maga de la mar, de la ceja del tambo. A mí la maga de la mar me da una voz y me dice, venga, es que usted porque está perdida, lo suyo es esta literatura. Ella fue la que me ayudó a encontrar el camino de la literatura ancestral. Yo la llamé, y porque la maga es una poeta consagrada en Colombia, y le dije, maga, yo te voy a pedir que si por favor me haces una contracarátula del libro. Entonces me dijo, mándame el libro. Le mandé el libro y me dijo, Nani, fue imposible hacerte una contracarátula. Te hice un epílogo. Entonces, pero no lo vas a poner antes de Yadira, tienes que ponerlo después. ¿Quién es Yadira? Yadira es una poeta que se ganó 4 premios en una sola semana. Y es paisana de Unquilla Chocó. Y escribió el libro Río Arriba y la segunda edición, que se ganó con estímulos ese año. en que Yadira compitió por el estímulo, que se ganó 4 premios en una semana. Yo competí con ella en la misma categoría, en una categoría diferente, y yo no quedé, y no quedé porque estaba en el extranjero. Han pasado 3 o 4 años y solamente este año hay la posibilidad de ser poeta colombiano en el extranjero. Yo hice el cuestionamiento en varios espacios y parece que hizo eco, y pues eso transformó los estímulos al talento creativo. Entonces, la maga hace un prólogo magnífico, magnífico, y yo creo que la parte que más me gusta es cuando habla que yo soy una griot. Bueno, no te lo voy a leer. Una griot, ya te lo voy a resaltar, no me deja resaltar aquí. Las septabuelas de la tiranía habla. La abuela Mella, pescadora de pan coger, que dejó la magia de su lugar de origen para venirse a la ciudad a cuidar a su prole. Ella aparece en la carátula como una mujer fundamental. Ella árbol, ella agua que enlaza la voz de la abuela. Es la voz de la tierra, la que protege, la que resguarda. Recibida la herencia, Nani es una mujer griot, la que le pregona la energía de su historia y habla por todas las mujeres antiguas que le tienen los hilos, las fibras de luz desde las márgenes ocultas del tiempo. Aprendimos de los griots en las obras Raíces de Alex Haley. Ahora sabemos que son juglares, poetas, cantoras, y las mujeres griot cantan sus juglarías, hablan en nombre de todas y hacen el lenguaje un cerco de encantamientos. Lo que encanta queda encantado, como el poema que menciona la abuela Batea, donde el objeto se eleva como un ser poetizado, como decir abuela moringa o madre citronela. La planta viaja mundos al ser nombrada en otra categoría. Ese es un fragmento, los dos párrafos de este epílogo, que hasta me erizo, cada que lo leo me erizo, me dan ganas de llorar, porque es una lectura, o sea, yo no estoy diciendo que esta es una mujer fantástica por la que atraviesa la mayor parte de la literatura colombiana. Yo podría decir que el 40% de la literatura colombiana atraviesa por Margarita López. Aquí están las palabras del autor. ¿Ah? Qué bien, qué súper importante lo que estás diciendo, el 40%. Sí, señores, que estamos hablando de Margarita López. Mira, por ejemplo, esta es la portadilla del capítulo primero, que se llama Daufé, que es la palabra en fonética del símbolo adinkra, y que yo le hago un micropoema, y ese micropoema... es una representación del significado. El micropoema es el peine de madera, la posesión más valiosa de una mujer. Y este es un capítulo que se aborda desde todos los personajes del libro. Aquí vienen todos los personajes y este es el poema que le da el título al libro, Patirrucia. Yo no sé si percibiste, pero Patirrucia es es una palabra que normalmente se usa peyorativo a mis como comunidades negras. ¿No? No. ¿Usted casó con cualquier Patirrucia? Sí, ya. Lo que pasa es que no es asociado a tu culturalidad ni a tu etnia, sino a la mía. Yo, por ejemplo, soy patirrucia. Y en este clima en el que vivo ahora en Juiz de Fora, es un clima extremadamente seco. Y yo vivo Rusia, manito, pero Rusia de la vida. O sea, el poema me representa 100%. Ahora, ¿en qué parte de Brasil estás tú? Juiz de Fora, Brasil. Porque yo soy trabajadora social de la Universidad de Antioquia, seccional Urabá. No es lo mismo ser del alma mater, Ciudad Medellín, a ser seccional Urabá. Especialista en gerencia del talento humano, UPB Montería, porque era 4 horas y no había que ir hasta Medellín. Entonces yo iba y me regresaba al otro día. O sea, me echaba 2 viajes después de una semana de trabajo, corrida, salía del trabajo en la mañana, a las 10 de la mañana, me montaba en un carro, llegaba a las 6 de la tarde a estudiar, dormía esa noche en Montería, el otro día estudiaba, me montaba en un carro y me regresaba, y otra vez a hacer las tareas, a hacer las cosas que tenía que hacer. Me vine para la maestría en Letras, Estudios Literarios, en la Universidad Federal de Juiz de Fora. Escogí Juiz de Fora porque era la única que tenía un programa que uniera el trabajo social y la literatura. Pues yo hago literatura y hago parte de procesos formativos de literatura desde los 11 años. Entonces, para mí la literatura fue transversal en esto de la intervención social desde la idea de la literatura. Incluso cuando fui profesora de cátedra, yo daba toda mi cátedra a través de la literatura. Siempre había un autor o autora que había que leer para aprender de geografía, para aprender de matemáticas, para aprender de historia, de todo. No sé, ah, bueno, y entonces terminé estando acá porque pasé a la beca. Estaba yo dando clase en un colegio por allá cerca del ranchón. No había agua, o sea, no habían baños. Me entra la llamada de la OEA y me dicen... ¿Dónde es el ranchón? Discúlpame. El ranchón es antes de San Fernando y el colegio queda a la veradita del río. Ajá. Y ese día no había agua. Entonces, ranchón en apartado. Me llamaron de la OEA, estaba yo en plena clase y yo, ay, ¿pero qué es esto? ¿Por qué me quieren reventar el teléfono? Y yo en clase. Entonces yo cogí el teléfono, me dijeron, no, señorita Nani Zuluaga, sí señora, soy yo, ¿en qué le puedo servir? Usted pasó a la beca, dígame si usted puede viajar en el mes de marzo, era febrero, en el mes de marzo para Brasil y la esperamos acá para darle la beca de estudios en la maestría. Inmediatamente me dio diarrea. Patirrucia. Los pasos agrietados de tizón ardiente ocultan entre las cenizas una cola de sirena contoneándose entre los edificios y el polvo de los carros. Patirrucia, pedazo de manglar crepitante en el fuego de las costumbres. Mujer que recorre las 12 casas del parqués con el atado de hierbas para las comidas, canto de reminiscencia a la vida. Matrona de piernas gruesas enraizadas entre cangrejos, peces y camarones que sazonan los cuentos de las viejas cuando en la cocina añoran la bajamar en tierras de agua salada. Patirrucia, sirena de escamas blancas que tarareas los ritmos del agua anhelando ser lluvia en el vapor del asfalto. Me encanta. Con razón se llama así el poemario. Pero este poemario también tiene historia. Pasa que en el 2020 yo me presenté a Estímulos con el libro Bullé, Poesía de la Memoria Ancestral. Bullé tenía muchos poemas y además tenía fractales. Porque yo, ¿qué hacía? Colocaba, por ejemplo, al parqués, le hacía una definición en fractal poético de que era parqués. A Patirrucia le hacía un fractal como generando significados en la parte inferior, pero porque pues era un estímulo. En ese año no hubo la posibilidad de pasar a Estímulos por ser una poeta colombiana en el extranjero, entonces tomé una decisión editorial, descuartizar el libro en tres. Entonces la primera sección se llama Patirrucia, la segunda sección o el segundo componente de la colección se llama Bullé, y el tercer componente se llama Palabra Trenzada. De ellos, el único que está diagramado es este, porque los otros todavía están en manuscrito. Leer a Nali Zuluaga en dos horarios, ojalá junto a un árbol grande, en un balcón que dé hacia un árbol o en un parque con un árbol. El primer horario puede ser 10, 11 de la mañana con unas galletitas de limón, y el segundo horario 7 u 8 de la noche con un biche curado, porque la poesía de Nani Zuluaga es dulzura, es luz, es colores, es abrigo, pero también es combate y es lucha de una manera muy alegre, de una manera muy vital, recordándonos cómo respetar una raíz afrodiaspórica y cómo tenemos que ser más que no racistas, antirracistas en esta tierra nuestra de Abya Yala, en esta tierra nuestra latinoamericana. Y tenemos una exploración aquí muy valiosa en encontrar cómo la raíz en la literatura y en la poesía es muy personal y va haciéndole un homenaje a su abuela, a su mamá, y luego tener unos poderosos destinatarios de su obra, que es su hijo, que también parece ya un artista. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Victoria Román Beltrán. En la dedicatoria del libro incluso yo le hago un homenaje a todas mis abuelas en mencionándolas, especialmente porque cuando uno va heredando el apellido del padre, va perdiendo el nombre de la madre. Y mi nombre es Nani Zuluaga Henao. Zuluaga Henao son dos nombres, son dos sobrenombres, pensé en portugués. Son dos apellidos muy blancos, muy paisas, muy... Y pasa que mi abuela materna y mi abuela paterna, ambas se casaron con hombres paisas. Pero fueron historias que vale la pena revisar. ¿Por qué? Porque pues aquí está Nani, la que es nieta, pero dentro de Nani, la que está nieta, también está Nani, la que es trabajadora social. Entonces Nani le dice, ay, Awe, cuéntame tu historia. Entonces por fuera yo soy, ay, sí, qué bonito, Awe. Y por dentro la trabajadora social está, entiendo. Entonces usted, para poder sobrevivir a su historia, está romantizando una situación como esa, entiendo. Ah, esa es la forma, la herramienta que usted consiguió para sobrevivir a esta realidad. Entiendo. No te voy a contar cuáles son las realidades que ya se pertenecen a dos mujeres que están vivas y que definitivamente. Pero entonces eso me llevó a buscar dentro de mis apellidos los apellidos de mis madres. Entonces esto es una ofrenda a mis ancestras de vientre, Trinidad Henao Romerín, Manuela Romerín Román, Victoria Román Beltrán, Feliciana Beltrán Modrino. Mi abuela Feliciana llegó al territorio a Unguía Chocó en 1901. Claro, yo vi ese poema también en tu biografía, como de ese despertar en Chocó, hermoso. ¡Ay, te gustó! Ese poema es lindo. Ese poema hace parte del libro Huye, no del libro Patirruz, porque ya hice esa otra generación de poemas, un poco más metidos en el paisaje territorial, en el Chocó, más homenajeando esta construcción que es mi propio territorio como espacio de ancestralidad y de reconocer la fauna y la flora como ancestros de mi propio linaje. Yo te voy a contar un poco de dónde sale este tema de la memoria ancestral. Yo siempre me considero una mujer negra. En Colombia tú dices, yo soy del Chocó, inmediatamente te reconocen como una mujer negra. Además, si tú y yo nos miramos, tú me ves como una mujer negra, ¿cierto? No soy blanca como tú. Yo soy una mujer marrón, soy una mujer marota. Yo soy una mulata, soy una mestiza, y para mí eso es claro. Pasa que en Brasil, mi estética física no corresponde al estereotipo de mujeres negras, porque el mestizaje brasileño es diferente. Mi estereotipo en color, en la forma de mis ojos, de mi cara, de mi cuerpo, de mi realidad física, corresponde a mujeres indígenas. Entonces, lo primero que me negaron cuando llegué a la maestría fue mi identidad afro. Y para mí fue tenaz. O sea, la primera cosa que yo hice fue una lista de por qué yo soy una mujer negra. ¿Qué me hace a mí una mujer negra? Y comenzar a construir toda esta literatura, que ahora son 3 libros, del encontrarse, o sea, y este poema del que tú hablas se llama Reminiscencias en el Espejo. Reminiscencias en el Espejo es un poema de cómo me veo en el espejo, de qué hay en el espejo, porque en el espejo no solamente está el estereotipo de, ay no, por ejemplo en Colombia, hombre negro para reconocerme como mujer negra, me voltea y me dice, ay sí, tienes nalga de mujer negra. No, yo no tengo nalga, yo cocino como mujer negra, yo vivo comunitariamente como mujer negra, yo construyo sociedad como mujer negra, yo construyo territorio como mujer negra. Es que hay una huella de africanía, una diáspora que me habita y que me construye como una África fuera del continente. Yo me reconozco diferente en mi sazón, en mi ritmo de vida, en mi idea de éxito, en mi idea de construcción de comunidad. Me diferencio de otras comunidades, especialmente las comunidades territoriales que no se reconocen étnicamente como afrodescendientes. Lo que pasa es que la construcción de identidad de diáspora es una cosa que va a traspasar muchas barreras. Y la primera barrera es yo como mujer, o sea, yo, por ejemplo, para reconocerme como mujer afrodiaspórica, lo primero que tuve que reconocer era que yo no era una mujer negra, yo soy una mujer afrodescendiente, y en eso Colombia tiene grandes avances. En Brasil a mí me preguntan, ¿usted es blanca, parda, negra o indígena? Se supone que yo soy parda. Parda sería un equivalente a mestizo o a mulato y todas estas clasificaciones, ¿cierto? Yo insisto, no me diga parda que yo no soy parda. Yo soy una mujer negra dentro de lo que ustedes llaman categoría de negros, pero dentro de las categorías colombianas que son comunidades negras, afrodiaspóricas, afrodescendientes, palenqueros, raizales, reconocemos que la negritud tiene una multiplicidad de construcciones. No existe un solo negro, no existe una sola afrodiáspora. Existen muchas diásporas que están marcadas no solamente por la ascendencia, sino también por los territorios, por el desarrollo social y cultural. Entonces, cuando yo me reconozco que no soy una mujer negra y que mi vivencia de identidad afrodiaspórica no está atravesada por la misma vivencia que una mujer afrodiaspórica negra. Ojo, que el hecho de ser de piel negra no quiere decir que sea una vivencia afrodiaspórica. ¿Por qué? Nani, pero es negra. No. ¿Usted tiene una abuela holandesa? Yo, por ejemplo, tengo una abuela holandesa. Te pregunto, ¿eso me hace una mujer holandesa? ¿Eso me hace una descendiente holandesa? No. Yo tengo mi huella de africanía cuando hace parte de mi infraestructura cultural, de mi infraestructura de conocimientos. ¿Cómo construye sociedad una mujer afrodiaspórica? Somos absolutamente comunitarias. Creemos que la construcción de vida siempre depende de una multiplicidad. Siempre construyen un colectivo. Yo no sé si te diste cuenta en la biografía, pero Casa de Extraños no es una persona sola, es un colectivo. Las Musas Cantan no es una persona sola, es un colectivo. Porque la seguridad alimentaria en grupo va a generar mayor construcción de felicidad. La felicidad es grupal, no es individual. Entonces el éxito no es que Nani Zuluaga sea la más, no. El éxito está en que podamos construir plataformas colectivas y que aportemos cada una nuestros privilegios individuales para construir condiciones colectivas privilegiadas. Lo primero es, dentro de la literatura de mujeres con autoría de mujeres, porque es que hay que entender que hay literatura con autoría de mujeres y con personajes femeninos. Los personajes femeninos han existido desde la antigüedad, pero fueron creados a imagen y semejanza de la imaginación masculina, no a reflejo de lo que es la mujer. Incluso cuando uno hace una evaluación, la mujer fue persona en la literatura masculina antes que en el mismo derecho, antes que en la misma constitución política. Entonces, cuando venimos a crear este momento en el que decimos vamos a leer literatura femenina, cuando creamos la categoría, lo que estamos haciendo no es separar por mejor o peor, lo que estamos haciendo es identificar que hay un área que hay que estudiar y que esa área que hay que estudiar va a generar una nivelación y nos va a abrir los ojos. Yo creo que una experiencia muy fuerte que tuve fue cuando estudié traducción literaria, porque ni siquiera fue en traducción técnica. Yo estudié traducción técnica en Conabrates, que es la Asociación Brasilera de Traductores, y con ellos fue fantástico, fue una experiencia linda, poética, el maestro fue grandioso, o sea, la actividad fue maravillosa. Pero luego, gracias a este camino que recorrimos, ellos me recomendaron, y con Casa Guilherme de Almeida, yo me gané una beca para estudiar traducción literaria. Cuando llegamos a la traducción literaria, hay una escuela que se llama Escuela de Traducción Literaria Canadiense, que es la escuela feminista. Bueno, ¿y cómo así que una escuela feminista de traducción? Pues ahí fue cuando descubrimos que las traducciones de Simone de Beauvoir inicialmente fueron hechas por hombres y ellos decidieron qué conceptos omitir, qué palabras cambiar, cómo presentar la teoría de Simone de Beauvoir en traducción para las Américas, tanto francesas, inglesas e hispánicas y portuguesas. Entonces, la presencia y la participación de mujeres, no solamente en los espacios de acción, de escritura, ¡ay, ella es una mujer escritora, vamos a invitarla!, sino también como la presencia de la mujer en los espacios de representatividad, en los espacios de dirección, en los espacios de planeación, en los espacios de proyección, va a generar la posibilidad de que se abran espacios. Si los hombres siguen manejando la infraestructura, no se van a dar cuenta qué es lo que hace falta en relación a las mujeres. No se van a dar cuenta que cosas simples, antología colombiana de literatura. Yo inmediatamente lo abrí, lo que hice fue ir al prólogo y contar cuántas mujeres. 150 escritores, 17 mujeres. De 150 escritores, 17 mujeres son las que están escribiendo. No es que la poesía de las mujeres es más o menos regular. Pues yo le comento, en muchos de los espacios que me ha generado el espacio académico, han llevado escritores masculinos que están en proceso de construcción de su palabra y que todavía están escribiendo cosas vanguardistas como bukowskianas, mientras nosotras ya estamos construyendo nuestra propia realidad, nuestras propias corrientes de literatura, nuestras propias imágenes líricas, nuestras propias metáforas, nuestros propios lugares comunes. Entonces, es importantísimo reconocer la participación de las mujeres, pero como dicen las escritoras, como la misma Bell Hooks, no recuerdo ahora quién es la autora de raza, clase, sexo. Hay que tener en cuenta también, además del sexo, la etnia. Mujeres afro y mujeres indígenas, porque son construcciones de la feminidad desde perspectivas diferentes. Y también tener en cuenta las clases sociales. Porque esta semana pensaba yo, bueno, yo he producido 8 libros y el año pasado, ¿cuántos poemas escribí? Mientras yo produje 8 libros en menos de 8 libros en menos de 5 años, yo tuve 3 años en los que no escribí más de 7, 8 poemas. ¿Qué pasa? Pues ¿qué pasa? Que nos dedicamos a trabajar, a construir familia, pero a trabajar y a generar la seguridad alimentaria. Y quien está cansado de trabajar, quien está cansado de buscar esa seguridad alimentaria, no tiene tiempo para soñar, no tiene tiempo para escribir. Y si escribe, hay que reconocérselo y hay que generarle plataformas para proyectarse. Por eso las publicaciones colectivas va a hacer que el privilegio de mujeres que tienen la posibilidad de producir con más tiempo y que tienen la economía de impulsar un libro colectivo pueda generar una plataforma para mujeres que tuvieron menos condiciones, menos privilegios para poder proyectarse y representar la clase, la raza y el sexo dentro de la misma literatura. Y en términos generales, ¿dónde podemos empezar como a desnaturalizar el racismo en Colombia? Porque me parece que hablamos poco de racismo en Colombia. Primero, no hay que ser, no hay que dejar de ser racista, hay que empezar a ser antirracista, y esa es una frase muy brasilera. No solamente no es que no seas racista, tienes que ser antirracista, generando conciencia de todos nuestros discursos. Cuando la última beca, es que Brasil viene con muchas becas, la última beca que me gané fue una beca de filosofía, filosofías africanas. Pasa que en las filosofías africanas comenzamos con de la forma en la que se construye la filosofía, y es comenzamos cuáles son las corrientes teóricas que había que refutar. La primera corriente teórica la que había que refutar era la corriente hegeliana. ¿Y usted me va a creer que Hegel parece una descripción de la cultura paisa? ¿Será casualidad? Incluso fue muy, muy gracioso porque yo estaba en un espacio en portugués con personas racializadas, hablando en portugués, y se me salió un pensamiento en voz alta, como así, o sea, no son paisas sino hegelianos. Todo el mundo volteó y me miró y, Nani, hablaste en español y no entendimos nada. Esa palabra no es fácil. Disculpas, sino que es que cuando hago la lectura de lo que Hegel dice, de la estructura de las razas, de cómo el otro existe, cómo ese otro que existe en la Tierra, para uno queda extremadamente claro que definitivamente estamos invadidos de estas propuestas teóricas. Para dejar de ser racistas, primero reconocer que es racismo. Ay, pero esto es, ay no, Nani, es que usted con ese cuento de ser antirracista y feminista. Ah, sí, feminista no, amiga. Afrofeminista, antirracista. Por favor. No me le quite apellidos ni sustantivos. ¿Quieres que te lea el poema Reminiscencia? Por favor, sí, ya te lo iba a pedir. Me leíste la mente. Adiós, estamos conectados. Este es del libro Bouillé, que si nos ganamos un proyecto de estímulos, este libro sale para el próximo año. ¿Bouillé? Con el mismo estímulo. Sí, Bouillé. Bouillé es una contracción de la palabra bullerengue. Sería una forma afectiva, amorosa de comunicar. Y Bouillé también es una palabra en francés que tiene que ver con burbujas. Bullir. de la palabra bullir, de burbujear, de hervir, de efervescencia. De efervescencia. Entonces, es una combinación del ritmo con... Es una combinación del ritmo también con esa idea de qué pasa en medio de esta realidad. Este libro tiene también tres capítulos y el primer capítulo de... y este está en el tercer capítulo que se llama Ofrenda. Te voy a leer el nombre de la ofrenda. La ofrenda se llama Nyamedua. Nyamedua significa árbol de Dios en la simbología adinkra. Es el árbol donde se hace la ofrenda. Y este es el poema Reminiscencias en el espejo. En 1901, Feliciana ve por primera vez la luz del cielo chocuano que atraviesa las rodillas de su madre, de la misma forma que atraviesa las ranuras del bareque de su tambo. Ese primer grito de vida rebota sobre el espejo 120 años después, como un latido de sangre que se esparce entre mis venas. El golpeteo de sus pasos sobre la tierra inundada del atrato son el grito de estos pies sedientos y descamados, aprisionados en las suelas desgastadas por el cemento. Es su calavera ñata el reflejo que brota entre los cristales cuando busco el lugar al que pertenezco, el pedazo de tierra donde nací, estuario uterino donde las fronteras se mezclan y la memoria es fuente de vida. Cada músculo en el espejo traza la genealogía negra que retorna como ave migratoria al árbol de la vida, que reescribe la historia como la mujer del principio y del fin del mundo. Sí. No, conmigo es charla para pa tomar café y ay, comer. Qué maravilla, qué y comer rico. Panochas con, mandioca. Con galletas de limón. Tan rico que se come en Brasil. Esa es comida chocuana. Café la tarde, panochas con café, con galletas de limón. Y yo le enseño a mi hijo sabe hacer galletas de limón. ¿Ah, mi hijo sí? Sabe galletas chocuanas, sí. Y mi hijo es blanco como una rana. Ah, sí. Nani, ¿qué pasó en tu infancia para que hoy seas poeta, autora, escritora? Pasó una cosa importantísima, mi mamá. Mi mamá es una mujer que creció muy sola en un espacio muy teso como es estar en medio de la selva, ¿cierto? Pero mi mamá sabía que estudiar y tenía una, mi mamá tiene una inteligencia fantástica, es una mujer de otro mundo. Yo le digo, mamá, usted es un cruce de alienígena con asiático. Porque para hacer las carambolas y las vueltacanelas que mi mamá ha hecho, mi mamá es viuda dos veces. Dentro de esas viudeces, ambas, es viuda tres veces. Las dos primeras fueron asesinatos de la violencia y lo que nos hace ser desplazados. Pero en un lugar donde llevar una libra de arroz puede costar 70, 80 mil pesos, porque hay que llevarlo en panga y los transportes en panga son exageradamente caros, mi mamá tenía una biblioteca. Y mi mamá tenía la posibilidad de generarme el acceso a la lectura. Yo recuerdo que el primer libro que yo escribí, que yo leí, fue Juan Salvador Gaviota. Fue el primer libro con unas ilustraciones fantásticas en ¿cómo se llama? En tinta china. Hoy en día mi libro Patirrusia tiene ilustraciones en tinta china, no había hecho la relación. Pero entonces me sucede mi mamá, cuando nosotros fuimos desplazados por la violencia, nosotros llegamos a Medellín, luego de llegar a Medellín, la ciudad nos desplaza, porque nosotros somos gente de pueblo. La gente de pueblo no tiene acceso al estudio. Mi mamá solo tenía quinto año. Mi mamá vino a estudiar. A mi mamá, yo salí de la universidad y pregunté, ¿dónde está mi mamá? Su mamá se está graduando de bachillerato. Y ella, ¿por qué no me dijo que la graduación era hoy? Y mi hermano la estaba llevando del brazo a graduarse. O sea, esa mujer fue la que me dio el acceso a la literatura. A los 11 años se dio cuenta. Me decía, usted tiene el don de escribir, hija. Y me llevó a un taller de escrituras que se llama Taller de Escritores Urabá Escribe, juvenil, la versión juvenil, yo era la chica más joven de ese taller, y ese taller lo lideraba Albeiro Flores. Ya ahí crecí escribiendo, y después de escribir, incluso tengo el primer poema que publiqué, lo tengo aquí en esta compilación que te decía. En este taller crecí, pasé a taller de escritores adultos y luego pasé a formar parte de las mujeres fundadoras del colectivo de mujeres escritoras de Urabá, Las Musas Cantan. ¿Por qué nace el colectivo? Porque cuando yo decía, vengan, ustedes, ¿por qué no me recomiendan mujeres? El taller de escritores no tenía mujeres para recomendar, no conocía mujeres. Entonces a mí me tocó construir el camino de las mujeres, salir a buscar mujeres escritoras, montar un colectivo y decir, muchachas, vamos a leer mujeres. Y comenzar toda una idea loca de, venga, pensémonos con la perspectiva y con el enfoque, la literatura. El primer poema que yo publiqué, que me publicaron, fue un poema colectivo, y ese libro se llama Entre la sal y la sangre, para el año de 1996. Por esto yo creo en las publicaciones colectivas. Si yo no hubiera publicado en 1996 Entre la sal y la sangre, no hubiera publicado mi primer libro de poesía en 1999, Anuncio de Luna, con 15 años. Eso es lo que hacen las publicaciones colectivas. O sea, total. Tengo una última pregunta. ¿Qué le pedirías o qué le recomendarías a tus lectores para enfrentarse a tu obra? Yo le pediría que buscara un familiar de su genealogía que haya tenido muchas cosas por contar y que no haya tenido la posibilidad de contar. Y si está viva o vivo, que le permita que le cuente y él se dedique a escribir todo lo que escucha. Eso es poesía de la memoria ancestral y eso es lo que yo hago. Contar las historias de las que no tuvieron la palabra en la boca. O sea, tú vuelves a tus lectoras, autoras. Sí, eso es lo que yo quiero. Que no sean solamente lectoras, que también escriban. Y que no tiene que ser la literatura canónica y que no tiene que ser poesía y que no tiene que ser cuento y que puede ser simplemente una anécdota, una oración, puede ser lo que quieran. Porque una mujer está donde quiera estar y puede ser lo que quiera ser. Nani, muchísimas gracias, qué hermosura. Aprendo mucho con esta entrevista. Ha sido muy, muy lindo y siento toda tu generosidad. Siento toda tu generosidad en este espacio, en este tiempo y en tu palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hasta me dio pena. No, espero que esto sea una correspondencia que apenas comience. Si quieres, nos despedimos con un poema infantil. Ay, por favor, qué rico. Este libro se llama El sonido de tus pasos al crecer. Lo escribiste para tu hijo. Te cuento, resulta que yo tengo una lectora que ella compró mi primer libro, luego el segundo libro, yo se lo regalé, y luego me dijo, yo quiero que ahora que estás en embarazo y que tienes bebé, escribas todo porque yo quiero leer todo en tu poesía. Y yo dije, pues bueno, señora, y estoy escribiendo todo. Este poema se llama... ¿Pero cuántos años tiene tu hijo? 5. 5. A mi hijo le tengo 2 libros. El libro El sonido de tus pasos al crecer y tengo otro libro que se llama Anecdotario. Entonces yo hago anécdotas con las cosas que él me dice. Tengo como 3 anécdotas sobre el huevo. La historia del huevo con mi hijo ha sido una cosa muy elocuente. No le gusta. Ha pasado por varios momentos. Primero le gustaba mucho el huevo, se lo comía de todas las formas. Luego ya no le gustaba la yema del huevo. Después ya no le gustaba el huevo. Después que ya no iba a comer más huevos porque iba a salvar a todos los pollitos del mundo. Los niños siempre serán una fuente de literatura. Hoy en día, con Anecdotario y algunos poemas de aquí, del sonido de tus pasos al crecer, mi hijo está grabando los poemas. Porque yo grabo poemas para enviar algunas actividades y eso. Entonces mi hijo dijo, mamá, yo también quiero trabajar de poeta. Como tú eres una poeta, yo soy un poeta, entonces yo quiero trabajar de poeta. Listo, hijo, vas a trabajar de poeta. Entonces yo le hice la primera grabación de un poema de este libro que se llama Una casa feliz. Y se lo envié a una amiga. Le dije, mira qué belleza, mi hijo aquí leyendo poesía en portugués. Yo le hago la traducción en español, porque pues ese es el dúo dinámico. A mi amiga dijo, no, yo lo contrato. Entonces mi hijo es un poeta contratado por una radialista que vive en Chicago, Illinois, y que transmite la radio a través de México por la Corporación INISA. Y entonces ya nosotros todos los domingos a las 5 de la tarde Colombia estamos conectados en la radio a escuchar a mi hijo recitar poemas como un poeta profesional que es, que trabaja en una emisora internacional. No puede ser, de 5 años. De 5 años. Ay, qué orgullo. Al WhatsApp te voy a mandar el poema. Ay, qué maravilla. Bueno, mosquitero mágico. En el cuarto de mamá hay un mosquitero mágico. En el día, el mosquitero se acurruca recogiendo su cuerpo como flores cuando recogen sus pétalos. Colgado en medio de la cama, se columpia juguetón al vaivén del viento que llega por la ventana trayendo noticias de la trata. En la noche, cuando extiende su cuerpo como flor nocturna, deja caer su manto mágico sobre la cama y de su vientre nace una burbuja de tiempo, de la misma manera en que nace una burbuja de jabón con un suspiro de aire caliente que sale del corazón. Yo lo sé, he visto a mamá suspirar al final del día cuando extiende el toldo y en ese momento exacto nace una esfera hueca color arcoíris dentro del mosquitero. Allí nos introducimos delicadamente sin rasgar el cuerpo, su cuerpo frágil. Entonces, los deberes de gente grande se detienen. Nada la vuelve a sacar de la burbuja de tiempo. Ni el teléfono con su llanto, ni el trabajo con su fatiga, ni los platos sucios o encallados en la cocina. A partir de ese momento, dentro del mosquitero, somos ella, yo, el amor y el tiempo atrapado bajo el toldo y por fuera de la burbuja, un batallón de zancudos que se mueren de envidia. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org.